Y nos quedamos con otro apunte dentro de lo que es la actualidad local. Ya ayer les anticipamos dentro de lo que es el espacio Cuaderno de Campo una cita dentro de nuestra sección. Nos referíamos a una cita enmarcada en lo que es el proyecto Ciudad Ciencia. Le venimos hablando de este proyecto al que se ha adherido el Ayuntamiento de Ubrique, como saben, desde hace unos meses. Y se trata de una iniciativa, un proyecto de divulgación científica desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la obra social de la Caixa. Esto se traduce en el desarrollo de numerosas actividades en las más de 35 localidades que se han adherido y, bueno, pues como decimos, entre ellas en Ubrique. Vamos a quedarnos con una iniciativa que se desarrolla en el día de hoy y que tiene lugar en concreto en el Instituto Los Remedios. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal, delegado municipal y además responsable de este proyecto en Ubrique. Manuel Ángel Chacón. Manuel Ángel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, Juan Carlos. Como decimos, una nueva iniciativa, ¿verdad? Que llega a través de lo que es este proyecto Ciudad Ciencia. Efectivamente, Juan Carlos, una vez más nos encontramos ya ante otro nuevo taller de Ciudad Ciencia. En esta ocasión es el segundo que tenemos en Ubrique desde que nos acogimos al proyecto hace unos meses. Y bueno, después del primero, que fue la esfera del agua, que estuvo expuesta en el convento de Capuchino. Hoy tenemos aquí a tres investigadores y divulgadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Vamos, da gusto escucharlo, vamos, son tres eminencias que están con alumnos de los institutos de Ubrique, están pasando por aquí realizando unos talleres que se llaman Oler con el Cerebro. Y la verdad que estamos, vamos, encantados con la actividad, vamos, eso es un lujazo que tenemos en Ubrique hoy. Pues precisamente vamos a quedarnos, si te parece, Manuel Ángel, con uno de esos investigadores, uno de esos divulgadores científicos del proyecto. Lo dicho, se trata del taller Oler y Saborear con el Cerebro, que va dirigido, eso sí, a estudiantes en esta oportunidad. En el caso de la exposición, por ejemplo, que giró en torno al agua, sí que es cierto que abierta a todo el público y de todas formas va a haber numerosas actividades, otras que van a ir llegando en nuestra localidad, que estarán abiertas también a la participación de todos los visitantes que lo deseen. Hoy ya decimos, Oler y Saborear con el Cerebro, este taller que tiene lugar en el Instituto Los Remedios, hasta donde precisamente están caminando y por ahí el sonido que escuchamos, pues tanto Manuel Ángel Chacón como David Díaz, que ya decimos es uno de los divulgadores científicos que participan, uno de los tres investigadores del CSIC que están hoy aquí en Ubrique. David, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, actividad que llega a través de este proyecto Ciudad Ciencia, Oler y Saborear con el Cerebro. Coméntanos, en qué consiste esta iniciativa dirigida a los estudiantes de los institutos de nuestra localidad. Pues sobre todo es un taller para que los alumnos de secundaria y también para el público en general, que vean un poquito cómo funciona el cerebro a la hora de oler o de gustar sabores. Es sobre todo con talleres divulgativos y prácticos, es decir, huelen diferentes tipos de esencias, diferentes tipos de aceites y también saborean sabores que no han saboreado nunca, como por ejemplo el umami. O bueno, sí que lo han podido saborear, pero no lo distinguen como tal. Y sobre todo es que aprendan y se diviertan, pues bueno, pues jugando, como quien dice. Ya que te refieres, ¿no? Al umami, parece ser un quinto sabor, aparte del salado, dulce, los habituales que conocíamos, y que parece que se ha descubierto también, ¿no? Efectivamente, es el quinto sabor. Y es un sabor muy curioso porque es el de la carne o el pescado, la proteína pura, que como quien dice lo disgustamos todos los días, por ejemplo, con el jamón, pero no somos capaces de identificarlo como tal. Pues aquí lo tenemos y aquí lo pueden degustar. O también es un potenciador como el Starlux. Estáis hoy aquí en Ubrique tres investigadores del CSIC. Efectivamente. Vais a ofrecer una conferencia y además, como decimos, distintos talleres, ¿no? A los jóvenes. Efectivamente, estamos, bueno, del CSIC sobre todo, es Rebeca, y luego los otros dos, José Ramón y yo, somos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Sí que estamos en relación con el CSIC, pues a la hora de pues, colaborar en estos proyectos, como el de Ciudad Ciencia, y bien, pues damos al principio una charlita introductoria de toda la parte teórica, y luego ya es cuando empezamos a jugar con los talleres. Imagino que al tratarse de algo tan práctico, bueno, pues evidentemente es algo que llega, que conecta mucho, ¿no? Con los estudiantes. Efectivamente, en otras ediciones anteriores la verdad es que han acabado encantados. Esperamos que en esta también, que se lo pasen muy bien. Siempre, pues bueno, acaban sorprendidos, suelen preguntar muchísimo, participar. Y sí, la verdad es que la impresión es muy buena y esperamos que aquí sea lo mismo. Y como decíamos, es una iniciativa que se enmarca en el proyecto Ciudad Ciencia, así que es un taller que supongo que está recorriendo diferentes puntos de esas más de 35 localidades, ciudades que están adheridas a este proyecto, ¿verdad? Efectivamente, es en ciudades que de menos de 20.000 habitantes, ciudades pequeñas que en principio no tienen un instituto de investigación como tal. Y la idea es llevar la ciencia al público en general, que llegue a todos los rincones. Y si no solamente es al público en general, sino también a los más pequeños, estudiantes, etcétera, pues mucho mejor, que serán los científicos del futuro también. Así que, como decimos, una gran oportunidad, sobre todo por el déficit que puede quizás no existir en torno a lo que es la divulgación de la ciencia. Es cierto que poco a poco, ¿no? A través de este tipo de iniciativas, incluso también cada vez más lo vemos en los medios de comunicación, se está extendiendo más, pero quizás sí que existía un déficit que es lo que pretende solventarse, ¿no? Efectivamente, como decimos todos los científicos, hay que devolver al pueblo lo que la confianza que ponen en nosotros, no solamente limitarnos a ir a congresos y hablar de proteínas y genes raros entre nuestros colegas, sino también decir a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo, para qué sirve esto y que lo entienda todo el mundo. Es algo fundamental, fundamental. Y estamos todos desde este proyecto y de otros muchos muy comprometidos con ello, con la divulgación. Por ejemplo, nos comentaban, ¿no?, que tú correspondes al Instituto de Neurociencia de Castilla y León, así que Eso es. además de tu actividad investigadora, pues también hay una faceta de divulgación que es muy importante, ¿no?, que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Sí, eso es. De importante divulgación, no solamente a nivel regional, sino nacional e incluso internacional. Es algo importantísimo. Y en eso, bueno, creo que todos los científicos estamos de acuerdo. Pues lo dicho, hoy estáis en nuestra localidad además con ese objetivo y bueno, vais a desarrollar, como comentamos, tanto a lo largo de esta mañana, mediodía, como por la tarde, estos talleres para los institutos, pero también incluso para el centro de adultos aquí de Ubrique, ¿verdad? Eso es, eso es. En principio que llegue a todos los, digamos, todos los niveles de edad de la sociedad. Centrándonos en centros educativos, por supuesto que es más fácil coordinarlos, más fácil tener a gente y pues también pues para formar, digamos, a las bases, ¿no? Los talleres en concreto, ¿cuáles serían? Digo, por si podemos dar algún detalle más de cada una de cada uno de estos talleres. Sí, por supuesto, son talleres de gusto y olfato. Entonces, en la parte del gusto, pues aprendemos a degustar, pues por ejemplo, el umami, detectar este sabor. Detectamos gente que es deficitaria para un gen de un determinado sabor, que no voy a decir por la radio para que la gente lo descubra en el taller, pero se detectan mutantes. Contamos también las papilas gustativas y vemos también que el sabor no es únicamente el gusto, sino una gran proporción de olfato, que si no somos capaces de oler, no podemos degustar. Eso lo hacemos con una pinza en la nariz y funciona. Y luego es la parte del olfato, que es oler una serie de esencias y determinar, pues bueno, el umbral olfativo de cada uno, la capacidad de discriminación y un poquito la memoria olfativa también. Todo ello unido a precisamente, ¿no? Al cerebro y a lo que en definitiva suponen los olores y sabores, no solo de inmediato, sino también de recuerdos con respecto a nuestras experiencias y aquello que recordamos, ¿no? Efectivamente, tanto el gusto como el olfato son dos sentidos químicos, son muy primitivos, especialmente el olfato. De ahí que esté conectado con muchísimas partes del cerebro y que cuando olemos algo nos evoque recuerdos. Hay veces que no sabemos realmente lo que olemos, pero nos recuerda algo. Es algo como muy básico, muy instintivo. Y con esto también aprendemos a hacerlo, o al menos a experimentarlo. Pues juegos, talleres que en definitiva hacen bueno, pues abrir la curiosidad, ¿no?, a los más jóvenes y también ya decimos que para el centro de adultos esta iniciativa y bueno, pues crear, poder participar, ¿no?, en esta actividad de divulgación científica a través de estos talleres. Pues Eso es. David, nos vamos a quedar en este punto, agradecerte que junto a tus compañeros estés hoy en nuestra localidad para contribuir a este proyecto de divulgación científica. Bienvenido a Ubrique y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.